facebook.com/DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. 93 AM. Siempre puede haber más de lo